con apretado abrazo, arranco de cansancio esta nueva canción, para dejar grabado en cada escenario toda mi emoción. Y a la gente que amo, porque me ha brindado tanta satisfacción. El giro de mis manos quisiera dar en pago, así de corazón. Y con esta canción me morderé los labios, desgarrando pedazos de toda mi expresión. Y sentiré en mi pecho latir todo el deseo de música y amor. Con esta canción, mi voz tiene suspiros, despertará sonidos, soltando esta pasión. Porque siempre he vivido desde que he nacido, deseando lo mejor. Soy así, así soy yo, te lo expreso en mi canción. Yo lo siento, así soy yo, y lo hago de corazón. Soy así, así soy yo, te lo expreso en mi canción. Yo lo siento, así soy yo, y lo hago de corazón. Les canto de corazón.